Y bueno, sale. Fue atacado el día de hoy, por cierto. ¿A quién? El ministro Fiolor Barreto. ¿Sí? Fue atacado por las hordas de malandros de Liborio Guarulla de la gobernación del Amazonas. Ah, fíjate, no sabía. Realmente el ministro Andrés Izarra fueron atacados el día de hoy y intentaron hasta secuestrarlos allá las hordas de Liborio Guarulla. Wow, no imagínate. Amazonas. No. Pero ya va más adelante. Sí, déjame terminar de presentar. Bueno, pero hay que presentarle solidaridad a los camaradas. Claro, gracias a quien sale de este programa. También al equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Irosban Michinox y la presente Inair Mansur. Hoy es jueves tradicional y como siempre en los controles, DJ Pucci. Así que pueden comunicarse a través del 0416-534-8710, que Pucci está activo en los mensajería controles. Mensajería de texto. Exacto, y también a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Escuchábamos en principio una gaitica y así bueno, porque es jueves tradicional, pero también pueden pedir llaneras. Me digo, Pucci por ahí está buena activado, música, tiene preparada. Buena parranda, tiene buena música y tradicional. Si les fulía, gusta una en específico, bueno, ya saben que lo pueden pedir. Joropo llanero, joropo tuyero, donde el que ustedes quieran. Pídanlo aquí a este contraataque a través del 0416-534-8710 o a través del Twitter. @contraataque963. Y recordamos a esas emisoras hermanas, camaradas, quienes nos retransmiten en Táchira, RPM, revoluciones por minuto. 88.5 FM. Radioemisión 94.5 FM en Para Portuguesa y el Estado Lara. Y Radio Venceremos en Carora, Estado Lara. Un abrazo grande en Aguarabas y es tremenda radio. Por aquí tenemos cosas bonitas. Cosas bonitas. Cosas buenas. Buena vibra. Entregarán 1.4 millones de computadoras Canaima durante nuevo año escolar. Nah, wow. ¿Qué tal, mi Pucci? ¿Y hoy es jueves de qué, Inair? ¿Ah? ¿Hoy es jueves de qué? Jueves de vivienda. ¡Jueves de vivienda! 435.440 casas ha concluido la gran misión Vivienda de Venezuela en este jueves de vivienda el día de hoy. Y diciéndole más adelante. Y yo tengo aquí una noticia. Así que yo creo que nos vamos a una cadena nacional y ya venimos con más este contraataque. Simón Bolívar. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde la sala plenaria de Parque Central, reunidos con las salas de batalla social de toda nuestra patria. Hombres y mujeres honestos que todos los días trabajan por su comunidad, por su parroquia, por su municipio, por su estado. En definitiva, las salas de batalla social que todos los días están en la batalla social por la igualdad, por el derecho a la felicidad de nuestro pueblo. He solicitado que hagamos este acto en cadena nacional de radio y televisión para que se vea la Venezuela positiva, la Venezuela que cree, que ama, que tiene fe en el futuro, la Venezuela que hace patria cada segundo, cada momento, la Venezuela buena. La patria buena, aquí está la patria buena. La patria buena, la patria nueva, que van haciendo todos los días. Que no es otra cosa que los hijos e hijas de Bolívar y de Chávez. Nuestros dos libertadores, el libertador de la primera hora del siglo XIX y el libertador de la última hora del siglo XXI. Los dos libertadores de todas las horas. Que lograron unificar y sobre todo que lograron convocar. Es algo importante que nosotros mantengamos la convocatoria a todo el alma nacional, la convocatoria al alma buena de la patria para hacer cosas trascendentes, para convertirnos en gigantes, convocarnos y autoconvocarnos para lo bueno, para lo grande, permanentemente, diariamente. Quise entonces convocar esto porque, miren, compatriota, nosotros tenemos un país con altísimo nivel de desarrollo de la democracia, con un alto nivel de estabilidad política, muy alto, gracias a las fortalezas que la revolución fue construyendo en la batalla, ¿no? En la batalla. Es como un niño que va creciendo y bueno, con el alimento, el ejercicio, la atención amorosa de su padre, de su madre, va creciendo y se va entrenando para enfrentar la vida, ¿verdad? Esta niña de la Revolución Bolivariana trató de ser asesinada cual Herodes cuando apenas tenía 2 o 3 años. Varias puñaladas le dieron. El 11 y 12 de abril del 2002 son puñaladas que quedaron marcadas, su huella en esta niña que sigue creciendo y fortaleciéndose. Y luego, bueno, ¿cuántas cosas no ha intentado hacer? A esta niña que es la revolución más hermosa que se haya parido desde la época de la independencia de Bolívar, el proceso más motivante que se haya conocido en nuestra historia. Desde aquella época en que la patria toda se puso de pie, se descubrió a sí misma y se hizo independencia. Ahora, hay una revolución en marcha con un alto, decía, un alto nivel de fortalecimiento de la democracia. Nadie puede negar que Venezuela es un país absoluta, auténtica y totalmente democrático, con pleno ejercicio de los derechos democráticos del pueblo, que es lo más importante, con pleno ejercicio del derecho a la conciencia, del derecho a la expresión libre, con plenos ejercicios de los derechos civiles, políticos, con pleno ejercicio de los derechos humanos como nunca antes en la historia de esta patria llamada Venezuela. Derechos humanos garantizados por la constitución más renovadora en materia de derechos humanos que se conozca en el planeta Tierra. En planeta Tierra, y no es vanidad ni egocentrismo que tenemos nosotros los venezolanos cuando decimos esto. Es una realidad que nos dejó Chávez, que es el legado de Chávez. Ahora Venezuela tiene altísimos niveles de fortalecimiento, lo hemos demostrado. Ellos creían, la derecha apátrida y fascistoide, que una vez que perdiéramos nuestro comandante Chávez, bueno, la revolución se derrumbaba, colapsaba y el pueblo se confundía y se acababa todo. Ellos hacían esos cálculos sabiendo lo difícil de la enfermedad que tenía nuestro comandante, sabiendo lo difícil de la última operación y la batalla tremenda que dio por vivir. Ellos calcularon el colapso de la revolución para las elecciones del 14 de abril. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que este pueblo, en medio de las más grandes dificultades, dio muestra por qué es el pueblo heroico de Bolívar y de Chávez. Salió a ganar y garantizó el triunfo con su dolor a cuesta, con sabotaje eléctrico, con sabotaje económico. Este pueblo salió a ganar por Chávez. Por Chávez, que dejó un plan para garantizar la continuidad de esta revolución democrática del siglo XXI, de esta revolución socialista. Y el plan viene cumpliéndose. Cumplimos la primera parte, 14 de abril. Cumplimos la segunda parte, si pudiéramos dividirlo por partes consecutivas, pues, primera, segunda, que fue derrotar el intento de desestabilización. Le dimos una lección al mundo cuando derrotamos el intento de golpe de Estado del 15, 16, 17 de abril. Y de allí surgieron 11 mártires que no olvidaremos jamás, asesinados por el fascismo de la derecha apátrida. Ellos creían que íbamos a retroceder. Ellos creen que yo soy un débil. Lo creen. Débil. Búsquenme para que me encuentren. Búsquenme para que me encuentren. Yo tengo la fortaleza de Chávez, de Bolívar y de un pueblo que quiere combatir por su revolución y que va a combatir en el terreno que nos toque combatir y va a vencer en el terreno que nos toque vencer. Que lo sepan los que no lo saben y que lo sepan los que ya lo saben. Que lo sepan. Que lo sepan. El que esté equivocado o equivocada, qué bueno que rectifique a tiempo, que rectifique a tiempo. Una segunda parte decía, nosotros estamos forjados en la batalla. Cuando digo nosotros, digo pueblo. Y cuando digo pueblo, digo Chávez. Chávez nos forjó en la batalla. Estamos forjados y los valores que defendemos los defendemos con absoluta seguridad, que son los valores más justos que jamás hayan existido en esta tierra. Los valores de la independencia, del socialismo, de la igualdad cristiana, practicada, dicha y practicada, porque no se trata de rezar Santa María, Madre de Dios, no, se trata de rezar, pero a Dios rogando y con el mazo construyendo, dando, haciendo. Entonces nosotros nos hemos forjado en estos años lo que nosotros somos, nosotros y nosotras. Somos, lo tenemos y lo hemos logrado en base al trabajo, a la inteligencia y sabiduría popular, en base a la lealtad y a la unión común del pueblo con su líder Chávez y consigo mismo como pueblo. Como decía el camarada Giovanni, nacido en Barcelona el 20 de junio de 1976 y que vive en Antímano, que habló ahorita por todos ustedes. Giovanni José Rojas. Es rojito hasta en el apellido, su apellido es Rojas. Y yo digo todo esto, compatriota, porque efectivamente nosotros ganamos la batalla por la estabilidad política, por el respeto a la democracia. Como tenía que ser. Primero porque teníamos la razón, estábamos defendiendo la verdad. Segundo, porque teníamos la fuerza. La revolución es mayoría y va a seguir siendo mayoría por muchos años y décadas. La fuerza del pueblo es mayoritaria y va a seguir cada vez consolidándose, y de ese tema vamos a hablar ahora en profundidad. Y la fuerza del pueblo mayoritaria es moral, en primer lugar. Es espiritual, es ética, es ideológica. Son un conjunto de valores que defendemos, más allá de las circunstancias materiales inclusive que nos toque enfrentar hoy, mañana, después. Es como una familia, pues. Porque la familia tenga dificultades, uno va a dejar de ser hijo de su madre o hijo de su padre o hermano de su hermano o primo de su primo. Las dificultades se enfrentan en familia, juntos, ¿verdad? Sea la que sea. Inclusive, dificultades provocadas por el error de un componente de la familia tiene que estar unida. Así tiene que ser el pueblo tiene que estar unido. Venga la dificultad que venga, hoy, mañana, pasado. Y yo quiero que nuestro pueblo se vaya preparando. Yo vengo preparando un plan. Y quería hacer estas primeras reflexiones aquí, frente a los voceros de las salas de batalla social, miembros de consejos comunales, el pueblo bueno, pues el pueblo luchador. El pueblo que lucha en las comunas, los movimientos sociales. Pero iba a decir, más que esto, iba a decir, la mujer y el hombre venezolano, que luchan y dan todo a cambio de nada. Dan todo a cambio de algo, que es tener comunidad, tener patria, construir la felicidad colectiva. Esos son ustedes. Yo quería decir, arrancandito, nosotros tenemos un plan. Lo que sucedió en Venezuela en el año 2001, 2002, fíjense ustedes, el comandante Chávez gana el 6 de diciembre del 98. El 2 de febrero es juramentado y su primer decreto es cumpliendo la palabra comprometida con el pueblo. Su primer decreto quedó para la historia. Fue el decreto convocando el primer referéndum consultivo de la historia política de nuestro país para preguntarle al pueblo si quería ir a una Asamblea Nacional Constituyente o no. Fue lo primero que hizo el presidente, cumplir su palabra. El 25 de abril del 99 el pueblo lo acompañó y dijo, el 80% de los votantes sí queremos la Asamblea Nacional Constituyente para transformar democráticamente el país. Después, el 25 de julio, se eligieron los constituyentes. Yo formé parte de esos constituyentes por Caracas. Luego, el 15 de diciembre, el pueblo venezolano aprobó la Constitución. Y se convocó para el año 2000 la relegitimación de los nuevos poderes. El año 2000, 30 de julio, si mal no recuerdo, como dicen por la calle. Y el comandante Chávez en fila ganando elecciones en diciembre del 98. Tres elecciones en fila, tres elecciones constituyentes en abril, julio y diciembre del 99. Y ganando ampliamente las elecciones del 30 de julio, la oligarquía le declaró la guerra. No respetó los resultados. Porque la oligarquía, cuando no tiene el poder político, inmediatamente transforma su proyecto en un proyecto excluyente, en un proyecto fascista, como hoy lo explicaban en el Foro Antifascista Mundial los invitados internacionales. Y contra el comandante Chávez en el 2001 empezó una campaña brutal, 2001. Finalizando el 2001, Fede Cámaras convocó al famoso paro, ¿se acuerdan? El 10 de diciembre del año 2001. Y anunciaron que el 2002 iba a ser 2002 en llamas. Y surgieron las voces diciendo, Chávez renuncia. Chávez renuncia. Pero si el comandante Chávez, lo que había era dado un ejemplo épico de impecable liderazgo y conducción democrática. Y en menos de un año y medio había ganado cuatro elecciones en justa ley. Tenía un liderazgo absolutamente conocido, reconocido, legítimo del pueblo. Y estaba empezando sus primeros pasos. Estaba empezando sus primeros pasos para transformar la sociedad venezolana. Desde Washington, en el gobierno de George Bush, dijeron, no, no podemos dejar descansar a Chávez. No, Chávez no va, dijeron en Washington. Pero no tomaron en cuenta un pequeño detalle. Había un pueblo entero dispuesto a acompañarlo y a dar la batalla que dijo, Chávez sí va, Chávez continúa. Entonces, compañero, fíjense lo siguiente. Es importante lo que yo dije ayer. Alerta memoria, alerta memoria. Todo el mundo alerta. Con la memoria en primer lugar. Hemos hecho un balance histórico de los hechos que condujeron al pueblo de Chile a una oprobiosa dictadura como la de Augusto Pinochet en estos días. Ayer se cumplieron 40 años del derrocamiento del presidente Allende y de su inmolación. ¿Por qué digo inmolación? Porque todas las investigaciones históricas comprobaron que él, después de combatir durante horas contra tanques y aviones de guerra con solo un fusil, al final decidió meterse un balazo aquí, porque prefirió la muerte antes que caer en manos de los traidores fascistas que lo estaban derrocando. Se inmoló como Ricaurte en San Mateo en la época de la independencia. Decidió inmolarse para dejar el contragolpe de Allende frente a aviones que le disparaban, lo bombardeaban, frente a tanques, él solo, como nos lo explicó el comandante Chávez varias veces. El contragolpe fue moral, fue con su cuerpo, fue con su vida. Dejó marcado moralmente esa dictadura que jamás pudo superar. El repudio y el rechazo mundial, el repudio y el rechazo del pueblo chileno, jamás lo pudo superar. Y veamos al final de la historia dónde está Pinochet y dónde está Allende. Allende está en los cielos más altos del amor popular chileno, del amor popular latinoamericano. Y Pinochet está donde debe estar, en el infierno del olvido, del desprecio público. Quizás ellos creyeron el 11 de septiembre del año 73 que habían ganado. Quizás cuando capturaban jóvenes de la clase media, los torturaban y los desaparecían, se sentían muy poderosos y creían que estaban ganando. Pero estas batallas a veces son de décadas, a veces son de siglos. Entonces nosotros rememorando toda esta historia latinoamericana, rememorando nuestra historia reciente, que nadie nos puede venir a echar cuento. Todos aquí sabemos porque la hemos vivido, pues. Hasta nuestros niños la han vivido intensamente. Bueno, la oligarquía no ha respetado ni respeta las reglas de juego. El comandante Chávez los llamó una y mil veces al cauce de la Constitución. Y ellos han utilizado la Constitución y los cauces democráticos para volver con las suyas. Para volver con las suyas. Si al comandante Chávez le hicieron eso en el 2001, 2002, 2003, 2004, ¿creen ustedes que a mí, como presidente de la República, ellos van a permitir, van a respetar el mandato constitucional que me dio el pueblo? Que nadie se llame a engaño, porque al frente tenemos una derecha fascista que sus planes son acabar con la paz del país, desestabilizar el país. Que nadie se llame a engaño, compañero. Que nadie se llame, yo no me llamo engaño, por lo menos. Ustedes tienen que estar claros que yo estoy claro sobre ese tema. Esta gente cree que le llegó el momento histórico. Yo le expliqué ayer bastante. Cree que le llegó el momento. Y subestiman ampliamente la estabilidad política que tiene el país. Subestiman la fuerza constitucional, constituyente y popular que tienen las grandes mayorías de nuestra patria. Ellos creen que estamos en el 2001 y el 2002. Ni estamos en el 2001-2002 venezolano, ni estamos en 1973 de Chile. No, estamos en el 2013 venezolano. Y eso significa el 2013 venezolano, que nosotros, los venezolanos, queremos paz, estabilidad, tranquilidad. Y yo, como presidente de la República, lo juro una vez más, le voy a dar a Venezuela paz, estabilidad, tranquilidad y derrotaré todos los procesos de desestabilización que active la derecha fascista. Todos los voy a derrotar, uno por uno. Uno por uno. Hoy tenemos muchas cosas. En primer lugar, tenemos un pueblo muy consciente, con una gran experiencia, muy organizado. El presidente Chávez se los dijo a ellos. Ellos no escucharon. Presidente Chávez, recuerde usted, en el 2000, 2001, cuando denunciábamos los planes golpistas, les decía, no se metan con el pueblo. Decía Chávez, no soy yo yo ya no soy yo. Yo soy un pueblo, decía. No se metan con la Fuerza Armada, decía el comandante Chávez. Y ahí está. Ellos subestimaron al pueblo y creían el 12 de abril en la tarde que juramentando a un pelucón ricachón, presidente de Fedecámara, ya el pueblo se iba a resignar, ¿sí? Que se lleven a Chávez, que acaben con todo, ¿sí? Sí, este pueblo se va a resignar. ¿Ustedes saben cuándo se va a resignar este pueblo? Nunca jamás. Y la respuesta que dio el pueblo en el 2002 fue fabulosa, milagrosa, fue volcánica. El pueblo le demostró a Chávez que era absolutamente verdad lo que él advertía a la derecha que iba a ser el contragolpe si ellos se atrevían a dar un golpe de Estado o hacerle algo a Chávez, porque su objetivo era asesinarlo. No pudieron asesinarlo. Dieron la orden de asesinarlo, pero no lo asesinaron porque apareció el pueblo en armas a defenderlo. Y el pueblo salió como un volcán que sale debajo de la tierra. Y la Fuerza Armada y el pueblo garantizaron derrotar de manera impecable, sin un tiro, el golpe contrarrevolucionario y fascista. Hoy tenemos, compañeros, con la experiencia acumulada, y ustedes saben que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto en cada uno de ustedes, en cada uno de los millones de compatriotas que nos escuchan. Hoy tenemos un pueblo más organizado, más consciente, más fuerte, más huracanado, si tiene que ser huracanado, más revolucionario, más bolivariano y chavista que nunca antes en el pasado. Más combatiente, más consciente y combatiente, más consciente y combatiente. Hoy tenemos una Fuerza Armada más cohesionada, mejor entrenada, mejor armada, con una doctrina. Bueno, si comparamos, compañeros, a la Fuerza Armada, yo quiero saludar aquí al mayor general Briceño Moreno, comandante general de las milicias nacional bolivariana, miembro del alto mando militar, querido compañero, de la juventud militar venezolana, al mayor general ministro de la presidencia, Wilmer Barriento. Y desde aquí saludar a la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, que estaba en Trujillo dándole viviendas al pueblo en la gran misión Vivienda Venezuela hoy. Al general en jefe Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. Hoy tenemos una Fuerza Armada infinitamente más poderosa que la Fuerza Armada del año 2002. Sin lugar a duda, en lo moral, en la formación, en la lealtad y adhesión de la Fuerza Armada a la Revolución Bolivariana. Y valientes también. En la valentía, en la disciplina, en la nueva doctrina. En el año 2002 teníamos todavía la vieja doctrina imperialista. Estábamos allí empezando la transformación. Hoy tenemos una doctrina revolucionaria, bolivariana, nacionalista, chavista para la defensa de la patria. Esto, como me recuerda el vicepresidente Jorge Arriaza, al cual aprovecho la oportunidad para saludarlo, no lo había saludado, extraordinario compañero y hermano de lucha, Jorge Arriaza. Hoy tenemos una revolución, a diferencia de Allende, una revolución pacífica, democrática, socialista, de nueva independencia, que ha tomado este camino bolivariana, ha tomado el camino pacífico y democrático, pero no es una revolución desarmada, es una revolución de independencia que tiene una Fuerza Armada, tiene las armas de la República para garantizar la independencia, la paz, la democracia, la soberanía, el ejercicio de los derechos sociales del pueblo, la construcción del socialismo. Estoy haciendo un balance de fuerza, pues. Pueblo organizado, consciente y combatiente, superior al pueblo del 2002, y es mucho decir, al heroico y milagroso pueblo que rescató a Chávez, 13 y 14 de abril. Hoy es superior este pueblo. Una fuerza armada infinitamente más organizada, más moralizada, mejor armada, más disciplinada y con absoluta lealtad superior a la de hace 11 años. Pero además, compañeros, tenemos el proyecto constitucional original ya en un nivel de desarrollo muy avanzado. Faltan muchas cosas todavía, pero aquí está la carta de navegación, por lo menos para 100 años, esta carta de navegación. Ustedes saben que es una carta de navegación, ¿verdad? Cuando usted agarra un barco, el capitán del barco tiene que establecer la carta. Si va, por ejemplo, de La Guaira a Margarita, ¿por dónde se va a ir? La ruta que va a tomar, la velocidad que puede desarrollar en esa ruta para llegar al objetivo. Aquí está nuestra carta de navegación para 100 años, para construir la patria potencia, la patria desarrollada, la patria democrática de todos y de todas. A diferencia de hace 11 años y a diferencia del Allende del 73, aquí tenemos un proyecto ahora definido con detalles que articula todas las dimensiones de la vida y de la historia de nuestra patria para los próximos 30, 40 años. Cuando digo todas las dimensiones, ustedes entienden. Articula la dimensión táctica concreta del qué hacer hoy. Articula la dimensión estratégica de qué hacer de aquí a 6 años. Y articula la dimensión histórica de hacia dónde ir cuando define los 5 objetivos del rumbo histórico de Venezuela, que son la consolidación de la independencia nacional, la construcción del socialismo democrático y bolivariano, la construcción de la Venezuela potencia en el marco de la potencia de América Latina y el Caribe, la construcción del mundo de paz sin imperios, multicéntrico y pluripolar, y la preservación de la vida humana en el planeta, que significa la preservación del planeta con una política ecológica socialista. Hace 11 años no teníamos definido el carácter tan claro de esta revolución, hacia dónde íbamos con claridad. Estos años de lucha nos han permitido aclararlo. Bueno, nuestra patria es infinitamente. Por eso es que cada vez que los enemigos de la patria, esta derecha fascista, intenta hacer algo, se estrellan y caen en el vacío por estas fortalezas que tiene nuestro país. Además, tiene otras grandes fortalezas. Voy a citar una de ellas. Tenemos la solidaridad y el acompañamiento y el apoyo de la mayoría de los gobiernos de América Latina, del Caribe y de los pueblos de América Latina y el Caribe. La comprensión, la solidaridad, el acompañamiento. Y con algunos gobiernos que tenemos diferencias de carácter ideológico, hemos establecido reglas de juego de respeto. Sobre la base del respeto, nos entendemos y cooperamos. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, el día de ayer, y aprovecho para anunciarlo, compañeros encargados de los ministerios de la economía, ya vamos a hablar de ese tema, para un anuncio que voy a hacer. El día de ayer hablé con el presidente Santos y terminamos de ratificar uno de los planes que conversamos personalmente cuando él vino a Venezuela, luego del tema del problemita que tuvimos, el malentendido. Ahí nos reunimos en el Amazonas y uno de los temas que hablamos fue elevar la cooperación económica y comercial. Y yo le dije, particularmente, yo necesito todo el apoyo, presidente Santos, para garantizarle a Venezuela un abastecimiento absoluto de todos los productos y, sobre todo, el abastecimiento de una poderosa reserva de 3 meses que debemos nosotros consolidar. Y hemos firmado, acordado, y debe empezar a llegar a Venezuela la próxima semana, más de 600 millones de dólares en compras a Colombia para fortalecer el abastecimiento de productos para el pueblo de Venezuela. De todos los productos. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, quería poner un ejemplo. Quería poner un ejemplo de cómo, incluyendo gobiernos con los cuales podemos tener alguna diferencia ideológica, la base del respeto, el diálogo, nos comunicamos y trabajamos juntos. Nosotros estamos ayudando al presidente Santos todos los días. Eso no es una cosa de un día. Por orden de nuestro comandante Chávez, Venezuela está ayudando en todo lo que puede, de manera modesta, para que en Colombia, ojalá, más temprano que tarde, se firmen los acuerdos de paz y Colombia pueda construir una paz permanente, justa, perpetua, como soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Nos ayudamos mutuamente, con respeto. Como lo dijimos, ni el presidente Santos se va a convertir en bolivariano y chavista, ni yo me voy a convertir en capitalista, con respeto, ¿verdad? Eso se llama la coexistencia de dos países con dos sistemas distintos. Podemos coexistir en paz, entendiéndonos y respetándonos. Ni yo me meto allá, ni nadie se mete aquí. Y las cosas funcionan, ¿verdad? Coexistencia de buenos vecinos. Además, más que vecinos, en el caso de Colombia, coexistencia de hermanos, porque nosotros somos hijos de la misma espada libertaria. Y eso será así en el 2013, y en el 2500 y en el 2700. Venezuela y Colombia seremos hermanos y hermanas, hijos de Bolívar. Hermanos y hermanas en Bolívar. Entonces, queridos compañeros y compañeras, de las salas de batalla social, de las comunas. Nosotros tenemos grandes fortalezas nacionales e internacionales. Nuestro pueblo tiene que sentirse que su fe en esta idea de revolución descansa sobre poderosas fortalezas políticas, institucionales, económicas, financieras, sociales, culturales. La fe que nosotros tenemos en una patria nueva, el sueño, la utopía, tiene bases reales y muy poderosas, nacionales e internacionales. Venezuela no es la Venezuela de la Cuarta República, ya no es, pero ni siquiera hoy somos la Venezuela de hace 11 años. Hoy somos una Venezuela más poderosa en todas las áreas de la vida, con más anticuerpos ante las campañas de guerra psicológica que pretenden desmoralizar a nuestro pueblo, confundirlo. Anticuerpos por montones tenemos aquí en nuestra conciencia y en nuestro corazón. El anticuerpo superior, el mayor de todos, es ser chavista, porque quien se define como chavista asume un compromiso de vida, de amar la patria por encima de todas las cosas, amar la patria niña, la patria niño, la patria joven, la patria obrera, la patria campesina, la patria mujer, amar la patria. Como decía Ali Primera, la patria es el hombre, la patria es la mujer, la patria es el niño, la niña, amar la patria humana. Ese es el mayor anticuerpo que tenemos y la mayor fortaleza. Ahora, yo lo vengo diciendo y lo voy a seguir porque yo tengo que alertar al pueblo. Todos los días, yo no descanso, ustedes saben. Descanso lo necesario, lo básico. para mantener las fuerzas físicas, como debemos hacer todos y todas, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Pero yo todos los días estoy echándole un camión, trabajando por la educación, trabajando por la salud, trabajando por el derecho al trabajo, por consolidar las misiones, las grandes misiones, todos los días, atendiendo, decidiendo, ordenando, participando con el pueblo. Ayer en Barquisimeto, pasado mañana en el Zulia, después para acá, después para allá, en Caracas, en los barrios. Llegamos aquí al Parque Central con el pueblo desbordado en la calle, niños, niñas. Vamos para Carayaca pronto, pues, a visitar allá en el estado Vargas. Recientemente lanzaron el gobernador Tare las nuevas vías que vamos a reforzar entre Colonia Tovar y Aragua. Hay que reforzar las vías hacia Carayaca para conectar Vargas, El Junquito, Colonia Tovar, Aragua. Todos los días atendiendo todos los temas. Todos los días. Por ejemplo, hoy es jueves de vivienda. Falcón también, estuvimos por allá y vamos pronto. Gobierno de calle, pues. ¿Ustedes me han visto a mí en gobierno de calle? Bueno, me van a seguir viendo con el vicepresidente, los ministros, las ministras. La orden es gobierno de calle todos los días, con el pueblo, resolviendo, trabajando. Ahora, compatriota. Yo en medio del trabajo le he dicho al pueblo, hay que trabajar con las dos manos. Con una mano construimos, abrimos el surco, sembramos, cosechamos, recogemos las cosechas todos los días. Con una mano remamos hacia Puerto Seguro. Con una mano se la extendemos y abrazamos a nuestro compatriota. Con una mano vamos construyendo el amor que va juntando cada vez más venezolanos y venezolanas. Pero con la otra mano, yap, yap, yap y mano de hierro contra la derecha fascista. Que no se equivoquen. Que no se equivoque la derecha fascista. Estamos enfrentando fascistas. No estamos enfrentando políticos. Fíjense ustedes, compañeros, no estamos enfrentando políticos que tengan ideas, que tengan un proyecto, no. Estamos enfrentando unos fascinerosos, ambiciosos de poder, que representan grupos de poder económico, gente sin vergüenza. Estamos enfrentando gente, y me refiero al grupete, al grupito de la derecha amarilla, de la derecha fascista. Son gente sin límites morales, no tienen límites morales. Y ustedes lo han visto. Son capaces de mandar a matar a un grupo de gente inocente el 16, 17 de abril. Son capaces de tener a su lado gente de conducta pervertida, que dirige redes de dinero y de prostitución ahí a su lado, y después dicen, no, yo no sabía nada. Son capaces de reunirse en Chile con el secretario general de Pinochet. Son capaces, no tienen límites morales. Así que yo lo he dicho, y nos estamos preparando en un plan. Yo pido máxima atención, compañero. Yo pido, en todos los días que están por venir, a partir de estos días que hemos vivido, de reflexión, de trabajo, de lucha, yo le pido al pueblo que estemos muy pendientes. Aquí no nos vamos a dejar poner a la defensiva, ni aquí vamos a dejar que el país llegue al nivel de sabotaje que nos metieron en noviembre y diciembre del 2002. No lo vamos a permitir. Y yo tomaré todas las medidas que tenga que tomar en el marco de la Constitución para garantizarle a la gente su paz, su tranquilidad. Voy a hacer un gobierno de fuerza democrática. y pido apoyo del pueblo. Pido apoyo del pueblo para esto. No podemos ser débiles frente a fascistas. No, no podemos ser débiles frente a fascistas. Responsable con la historia, de saber qué estamos defendiendo. Estamos defendiendo un proyecto histórico. Un gobierno responsable con la historia tiene que ser un gobierno de fuerza histórica, de fuerza huracanada, un gobierno de fuerza democrática, pero sobre todo un gobierno de fuerza popular, movilizada en la calle, activada en la calle. Quiero que se me entienda bien, compatriota. Quiero que se entienda completamente hacia dónde nos dirigimos. No nos queda ninguna duda hacia dónde se dirigen ellos. Ellos tienen un plan llamado de colapso total. Los tenemos develados, pues. Ayer hubo una reunión en Altamira. Yo sé quiénes fueron y qué hablaron. Preparando un conjunto de locuras, pues. Sus locuras. Muchas de ellas sin ninguna viabilidad. Muchas de ellas sin ninguna viabilidad. Yo diría que casi todas, pues, las locuras que ellos están preparando. No tienen viabilidad porque este pueblo los derrotaría antes de que arranquen con sus locuras. No tienen fuerza para eso, se los digo. Ustedes, derecha, la que se reunió ayer en Altamira, ustedes saben dónde se reunieron. Desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. No tienen fuerza para activar sus planes locos. Yo no le voy a hacer propaganda a sus planes. Uno por uno se los iremos derrotando. Siempre con la Constitución en la mano. Con la Constitución todo. Sin la Constitución nada. Con la Constitución todo se puede. Todo. Todo se puede. Esta es la hija. Esta Constitución. Es la hija de la democracia, es la hija del pueblo. Esta es la Constitución hija de Chávez. Primera Constitución que escribe el pueblo. Primera Constitución que el pueblo salió a apoyarle en la calle con ideas y después la aprobó con votos. Primera Constitución de la historia de toda Venezuela y de toda América. La primera Constitución de América que se discutió con el pueblo. Y que se aprobó con el pueblo, fue la que se aprobó en el proceso constituyente, convocado por el comandante Chávez en 1999. Es la primera de la historia que marcó el ejemplo y la pauta para la revolución por venir. Así que, fíjense ustedes, lo que hicieron ellos, los grupos que trajeron a los magnicidas, a los sicarios, y si no los hubiéramos capturado, fíjense ustedes lo que hicieron con el sabotaje eléctrico, lo que han hecho en marzo y abril. Ellos no hicieron una campaña electoral para el 14 de abril, nosotros hicimos una campaña electoral, nosotros salimos a hacer política, a hablar con la gente, a dialogar, a proponer, a comprometernos. Ellos no hicieron campaña electoral. Ellos hicieron una guerra contra el país. Una guerra fue lo que hicieron. Alerta. Ellos no están haciendo política en el sentido de proponer ideas, debatir. Ellos no están haciendo ahora una precampaña electoral, no. Se están preparando para una guerra, compañeros, compañeras, despertemos. Ellos están haciendo una guerra contra la patria para desestabilizar, para dañar. Estamos enfrentados a una derecha perversa y fascista. Entonces saquemos un balance de las fuerzas que tenemos. Organicemos cada vez más las fuerzas que tenemos. Y preparémonos con la Constitución en la mano para las batallas que vamos a ganar en las semanas y meses que están por venir para dilucidar el camino de nuestro país hacia el porvenir de una revolución triunfante y consolidada. Por eso es que le digo con las dos manos, ¿no? Sigamos trabajando. Que nadie se distraiga en su trabajo. Todo el mundo a trabajar y a hacer. A hacer. Nosotros gobierno de calle. Ustedes gobierno de calle. Construyendo, trabajando como estamos haciendo hoy, pues. Y todos los días. Entrenamiento para tener el jab. Bien entrenado. Y todos los días preparado. Porque a mí nadie me va a chantajear. Cuando tenga que tomar medidas ejemplares, las voy a tomar por la calle del medio y que ellos hagan lo que quieran hacer. Yo cuento con un pueblo, cuento con una fuerza armada para defender la democracia, para defender la paz y el derecho a estabilidad que tiene nuestro pueblo. Alerta, pues, todo el mundo preparado. Que nadie lo agarre sorprendido. Las batallas que vamos a dar. ¿Cuento con ustedes? ¿Cuento con el pueblo? Bueno, cuenten ustedes conmigo también. Cuenten ustedes conmigo. Como hijo de Chávez. Así que, lo primero, pues. Lo primero. Lo primero. Vamos a darle una pata así. Lo primero, compatriota. Yo invité a un conjunto de compañeros a este acto porque efectivamente estamos en una batalla compleja. Yo estuve ayer y hoy evaluando todos los planes, pues, de producción interno. Este año estamos produciendo más que nunca de los años que han pasado, de los últimos años, en todos los sentidos. Un saboteito por aquí, un saboteito por allá, una industria, pero pum pum, le tocamos la puerta, póngase a trabajar. Ahora, ellos han venido con un plan para perturbar. En esa reunión de ayer y en otras que ellos están haciendo en Miami, Nueva York y Washington, se están haciendo reuniones de estos grupos conspiradores, están recabando plata para venir a sabotear. Ellos hablan de cosas como las siguientes. Uno, atención ministros de la economía, atención compañeros del gobierno. Lo primero que hablan ellos, uno, comenzar a reducir internamente el ritmo de producción de servicios y productos esenciales de las empresas que producen aquí. Primer mensaje a todos los empresarios, a todas las empresas: vamos a iniciar a partir del lunes una inspección general de todas las empresas del país para ver sus niveles de producción. Primero. Segundo, ellos han dicho y están diciendo que van a afectar, atención, transportistas, compañeros, empresas dedicadas al transporte de productos nacional e internacional. Ellos están hablando de afectar, atención, ministro. Esto debe ser asumido con máxima prioridad. Ellos están hablando de afectar la distribución de los productos. Escuchen, compañeros. Desde los puntos de producción o los puntos de importación, sean puertos o la frontera, hasta los lugares intermedios y finales de venta, ¿no? Segundo, ministro de Transporte Terrestre, compañero Jaime El Trudy, compañeros de la Fuerza Armada, ministra Almiranta, vamos a activar, compañero vicepresidente, garantice usted esto, un plan especial de inspección y de apoyo a todas las empresas de transporte y distribución que comercializan a nivel nacional. Una por una tenemos que tenerla censada. Una por una tenemos que inspeccionarla. Y aquel que quiera trabajar, cuente con el apoyo. Porque ellos tienen, yo no les puedo contar más detalles porque tardaría mucho, pero ellos tienen todo un plan para cada instancia. En el caso de la distribución, comenzar a sacar un camión, 2, 3, 4, 5. La justificación la tienen, porque bueno, están actuando de otra forma, ahora justifican los pasos. Entonces, si llega alguien a inspeccionar, no, que a esto le falta tal cosa, la puerta no le abre, entonces lo tuvimos que parar. Y en tercer lugar, ellos quieren afectar las grandes cadenas de distribución intermedia, comercialización, los grandes abastos, supermercados y planes como el siguiente, pues, entre muchos. Primero, tratar de retardar al máximo del almacén sin detenerlo. ¿Para qué? Para cuando llegue la inspección de Indepavis o de Sundecop, le dicen, no, si la cosa está funcionando. Del almacén principal, si tienen que llevar 10 paquetes de determinado producto diario para satisfacer la demanda de esa comunidad allí que compra, ellos comienzan ahora, el plan de ellos va a llevar 7, más lento. Después llevarán 5, después llevarán 3. Quiere decir que no dejan de fluir los abastecimientos, pero los van ralentizando, los van atrasando. Y en el puesto de venta final, compañeros, cerciórense de esto. Ahora yo voy a anunciar una medida especial para garantizar que esto que se haga. En el puesto final de venta, fíjense hasta dónde llega la maldad. Si toda esta inteligencia la utilizaran para ayudar al pueblo, para garantizar que la sociedad funcione cada vez más. Y si fueran políticos, bueno, que la sociedad funcione y ellos digan que ellos son mejores, que el capitalismo es mejor y busquen al pueblo. Nosotros garantizamos las elecciones aquí permanentemente. ¿Cuántas elecciones se han hecho desde que llegó el comandante Chávez y la revolución? Como 18 elecciones. No respetan al pueblo, no respetan las leyes, no respetan las reglas de juego democrático de la sociedad. Han roto las reglas de juego democrático de la sociedad. Y es grave lo que han hecho. Ahora lo hacen en la oscuridad. Ahora no es el Carlos Ortega que aparece pegando gritos. El paro es un éxito, no. Ahora es unos que conspiran, mandan a hacer, ponen la plata y después ellos salen con su cara así de yo no fui. Este régimen incapaz, ineficiente, ta, ta, ta, ta, ta. Conciencia máxima, compañero. Conciencia máxima. La otra modalidad, yo puedo explicar no sé cuántas modalidades en una especie de manualito que ellos tienen. La otra modalidad, en el punto de venta final, es si tienen, por ejemplo, 10 cajeros, comienzan a poner a partir de esta semana 8, y la otra 7, y la otra 5, y la otra 4. ¿Quién puede decir que no están trabajando? Están trabajando, pero entonces se hacen las colas y comienzan los medios de comunicación de la burguesía nacionales e internacionales, grandes colas, supermercados tal grande, colapso, colapso, colapso, colapso. Son planes locos, ustedes saben, porque si Venezuela llegara a un punto de hastío social, de explosión social, el nuevo 27 de febrero no sería contra el gobierno. Sería una revolución social que implicaría una nueva etapa de la revolución bolivariana con otros métodos y de otra forma. No tengo duda de eso, no la tengo duda, no. Eso sí sería en medio de un gran dolor, porque una explosión social siempre será sangre, dolor y muerte. Siempre será, compañero. Yo sé, estamos hablando entre los hijos e hijas del 27 de febrero. Nosotros somos hijos del 27 de febrero. ¿Quién no vivió el 27 de febrero en la calle? ¿Quién no vio asesinado o herido a un vecino, a un amigo, a un muchacho? ¿Cuántos muertos hubo en Caracas? Se dice 3.000. ¿Cuántos muertos hubo en Venezuela? Nunca se sabrá. 4.000, 5.000. Cuánto dolor para nuestra patria. Si viniera un 27 de febrero, sería de mucho dolor. Si ellos lograran el colapso, no sería para el derrumbe de la revolución. Nuestro pueblo, si algún día saldría desesperado a la calle, cosa que yo creo que no va a suceder. Tengo la convicción aquí, primero, que vamos a superar toda esta circunstancia, y en segundo lugar, que nuestro pueblo tiene la conciencia y la intuición de que es la garantía de paz. Nuestro pueblo es la máxima garantía de paz para la prosperidad de nuestra patria. Entonces, fíjense, todo esto encadenado, compañero, ministro, compañero Alejandro Fleming, compañero Carlín, superintendente de precios y costos, Sundecop, de la superintendencia, mujer revolucionaria, compañero viceministro de Alimentación, Carlos Franco, compañero Eduardo Samanin de Pavi, compañero jefe de comuna, compañero Iván Gil, ministro de Agricultura, compañero Reinaldo Iturriza. Todo esto, yo lo digo porque nosotros tenemos la responsabilidad principal. Compañera Andreína Tarazón, ministra de la Juventud, perdón, de las Mujeres venezolanas. Todo esto porque nosotros tenemos la máxima responsabilidad de seguir garantizando, escúchese la palabra que estoy utilizando, seguir garantizando el rumbo democrático, pacífico y estable de la Venezuela del siglo XXI. Solo nosotros lo garantizamos. Solo nosotros lo garantizamos. Jamás un pelucón, un patiquín de la burguesía fascista podrá ser presidente de este país, ni jamás garantizarle la paz a este país. Jamás, jamás, jamás, compañero. Vendría una guerra. Porque ellos tratarían de imponer un modelo tipo Pinochet y nuestro pueblo se defendería. Y el imperialismo a gozar, pues, de que Venezuela se autodestruya. Eso no va a pasar, pero yo tengo la responsabilidad de evaluar con ustedes colectivamente en este gobierno de calle que hemos convertido este gran acto de comuna, evaluar colectivamente con ustedes toda la verdad, todas las opciones, para que ustedes maduren, maduren como he madurado yo, para que maduremos colectivamente aún más las responsabilidades que tenemos frente a nuestra comunidad, frente a nuestra familia, frente a nuestra patria en este siglo XXI. Entonces, fíjense ustedes cómo van encadenando las cosas, ¿no? Si todo eso comienza a suceder o sucede, por ejemplo, un ejemplito, si nosotros traemos un producto, porque Venezuela ha aumentado a un ritmo muy grande su capacidad de consumo. Y entonces ha aumentado la capacidad productiva interna, pero no da abasto. Porque antes el pueblo no comía carne, no comía pollo, había dejado de tomar leche. Ahora nuestro pueblo come carne, come proteína animal, se toma su leche, se hace su buena ensalada, se come su buen sancocho, su buen pabellón. El 97% de los venezolanos, de acuerdo a la FAO, está metiéndose las tres papas. Y además, mire, estamos más o menos papiaditos todos, ¿verdad? Usted va por la calle y la gente está, ya no se ve la gente famélica aquella, chupaditos que se veían antes. La pobreza lo ponían chupaditos de chiquito a la gente. Ya no se ve eso. Ajá, exceso de belleza tenemos ahora, como dice la compañera, miren, papiadito todo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, traemos unos productos. Un ejemplito. Oído, camarada. Y su descarga, por ejemplo, en un puerto. se ralentiza también, se atrasa. En vez de sacar, no sé, 100 toneladas de leche en polvo, que tienen que sacar regularmente del sitio tal que la República hizo la inversión para que llegaran con dólares de la República, sacan 50. Los sacan y los llevan al almacén. Del almacén, en vez de llegar 50 camiones, comienza a llegar 25. Cuando llega ya al almacén al lado del abasto del supermercado, en vez de transportar 100 paquetones, transportan 50. Cuando te das cuenta, no hay productos en los anaqueles. Cuando la República ha invertido este año 30% más en bolívares y en dólares para garantizar la seguridad y el abastecimiento de todos los productos que necesita Venezuela. Y yo les digo, los tengo aquí. Venezuela, yo tengo los recursos en divisas, en dólares y en bolívares para garantizarle al país todo lo que necesita en abastecimiento de todos los productos. Los tengo. Venezuela es un país con poder económico y financiero. Lo tenemos. Y para el funcionamiento de todo, yo se lo he dicho a ustedes, tenemos el dinero para el funcionamiento completo de la educación, y ahí va la educación funcionando, de la salud, para el pago de los sueldos y salarios y para el aumento de este año. Y ahora le hemos aumentado a la policía, a los militares, a los médicos, a los profesores universitarios, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación. Y se va a instalar muy pronto la discusión con el magisterio. Estamos discutiendo todos los contratos colectivos. Estamos cumpliendo con el pueblo, arropándonos hasta donde la cobija nos alcanza. Pero la cobija alcanza más o menos bien. No es una cobijita que llega hasta la rodilla, no. Lo arropa uno bien. La cobija está completa para arropar, para que no pasemos frío. Entonces, compañero, es una cobija de cama king size, dice la compañera aquí. Miren, camarada. Entonces, frente a esta circunstancia de batalla especial, yo quiero convocarlos a ustedes, ¿no? Y yo he decidido crear una instancia superior de coordinación, de inspección, de contraloría y de garantía de funcionamiento total de la economía. Una instancia superior he decidido crear. ¿Qué van a hacer en medio de esta batalla? Su gran reto va a ser garantizar en muy corto plazo, neutralizar todos los factores que sabotean la vida económica del pueblo. Es el gran reto, neutralizar al corto plazo. Tenemos las leyes, tenemos con qué, así que no nos limitemos. Y además, lo más importante, ustedes tienen un presidente que quiere hacerlo, que no pertenece a ninguna mafia comercial, transnacional, no, que soy un hombre del pueblo y que estoy aquí para gobernar honestamente. Tienen un presidente honesto. No pertenezco a ninguna mafia de ningún tipo. Nunca he pertenecido, ni perteneceré. Entonces, compañero, yo he decidido instalar mañana mismo en Miraflores, 11 de la mañana están convocados, un órgano superior de la economía para garantizar el abastecimiento y el funcionamiento de toda la economía y dirigir la guerra económica entre el gobierno y el pueblo para garantizarle la vida a la gente. Que garantice dos niveles. Uno, la perfecta coordinación de todos los órganos de gobierno y de la Fuerza Armada. Y dos, la incorporación del pueblo. Entonces, por eso he venido aquí a invitarlo y a convocarlo. Salas de batalla social, consejos comunales, comunas, movimientos sociales. Este órgano va a tener un Estado Mayor, una dirección superior. En esa dirección superior va a estar un conjunto de ministros que tienen que ver con la actividad. Pero en esa dirección superior yo quiero invitar a que participen las comunas, las salas de batalla social y los movimientos sociales a nivel nacional, a nivel de todos los estados, todos los municipios y todas las parroquias del país. El pueblo como contralor, como inspector, como garante. Ahí van a estar, fíjense ustedes, es la unión, miren los componentes de este nivel, porque fíjense de verdad, y lo saben los compañeros, primero, que esta instancia la voy a dirigir yo personalmente, y le voy a colocar una oficina en el Palacio Miraflores, al lado de la oficina del Presidente de la República. Ahí vamos a trabajar, directamente allí. Asumo la batalla económica contra los planes de la guerra fascista contra el pueblo. Personalmente lo asumo, frente al pueblo. Entonces, compañero, ahí vamos. Yo sé que cuento con ustedes, pero fíjense, todo un trabajo. Miren cómo yo lo consigo. Estuvimos pensando ayer todo el día, hoy todo el día. Hoy recibí aportes de la compañera ministra Andreína, recibí aportes del compañero ministro de Comercio, de todo el equipo, ¿no?, del compañero Nelson Merente. Estuvimos reunidos ayer después de la gran marcha, que fue ignorada también por la burguesía. Esa marcha no existió. Salieron 300.000 venezolanos a marchar contra el fascismo, invisible. Más nada, pues. ¿Cómo es la patada que hay que meterle? Mire la voladora aquí. A la una, a las dos, a las tres. La voladora, pues. Miren, compañero, ahí estarán en ese Estado Mayor Cívico-Militar Popular. Cívico-Militar Popular. Van a estar el ministro de Comercio, que tiene la responsabilidad primaria. Van a estar el ministro de Alimentación, compañero Félix Osorio, que está cumpliendo una misión especial que yo le envié en el exterior, dentro de la batalla económica. El ministro de Agricultura y Tierras, que tiene que ver con la parte productiva. Fíjense ustedes, comercio, alimentación, agricultura, que tiene que ver con la parte económica netamente de producir en el país, garantizar las cosas, etcétera, etcétera. Van a estar los ministerios vinculados directamente a sectores que tienen que ver con el poder popular. El ministro de las comunas, la ministra de las mujeres, el ministro de juventud. Yo voy para una actorita de la juventud y les voy a plantear lo mismo. El ministro de la Juventud, Héctor Rodríguez. Además, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, voy a incorporar directamente en ese Estado Mayor al compañero mayor general de las milicias Nacional Bolivariana. Comuna más milicia es revolución. Comuna y milicia. Milicia y comuna. Para que los 400.000 y tantos milicianos y milicianas se pongan las 24 horas del día en esta batalla. Entonces estoy convocando. También voy a incorporar en ese equipo al ministro de Transporte Terrestre, Jaime del Trudy, y al ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Mayor General Ejército García Plaza. Quiere decir que ahí va a estar poder popular, pero yo quiero, compañero, que en todos los estados del país, atención, mujeres, movimientos de mujeres que nos reunimos antes de ayer, Andreína garantiza a nivel nacional, estatal, municipal, parroquial y local, en todo el mapa de la geografía nacional desde ya, que los movimientos de mujeres se incorporen por miles a esta tarea de inspección, contraloría y garantía de la economía nacional desde ya. 1000 ojos de las mujeres. Las mujeres son las que saben todo. Las mujeres saben todo. Las mujeres, lo que no saben, lo intuyen. Las mujeres llegan a un sitio. Mira, las mujeres llegan a un sitio y ven así y ya saben lo que está pasando. Tienen un sexto sentido. Son peligrosas. A las mujeres nadie les puede mentir. Los hombres somos inocentes. Ustedes nos engañan a nosotros. Mentira, mentira, mentira. Somos honestos, hombres y mujeres. En segundo lugar, compañero Héctor Rodríguez, que me estás escuchando, juventud que me está escuchando, yo quiero que la juventud de la patria, a través de la misión Jóvenes de la Patria, también en todo el país desde ya se incorporen militante y activamente en todos los comités de garantía económica que vamos a crear hasta en el último rincón de la patria. Y en tercer lugar, que pudiera ser primero. Ah, tú no eres viejito, tú tiras la voladora. ¿Y cómo hace para tirar esa voladora? Miren. Ya vas a ver. Ya vamos para allá, pues. Vamos a concretar esta propuesta. Y por las comunas, yo le pido al compañero Iturriza, a todo su equipo, a todos los compañeros, vamos a aprovechar que este viernes, mañana es 13 de septiembre, sábado 14 y domingo 15, vamos a aprovechar el censo comunal para que las comunas, consejos comunales, salas de batalla social se incorporen a la constitución de los comités para la garantía económica de Venezuela, allí en la base. Quiere decir, estamos alineando, compañeros militares, que me escuchan, alto mando militar, compañeros militares, jefe de las redes, vamos a coordinar, está el ministro Wilmer Barriento, compañero Padrino López, los jefes de las redes militares. Vamos entonces a pensar, a hacer el plan de despliegue y de organización, organización y despliegue de fuerza. Y vamos hasta el último rincón de Venezuela. Diagnóstico acción. No es que vamos un papelito a un diagnóstico, no. Diagnóstico acción. ¿Qué está pasando aquí? Y para acá regresa la propuesta. Organizar una agenda de información y decisiones casi en tiempo real, compañero, casi en tiempo real. ¿De qué sucede? ¿Cómo sucede? Por ejemplo, compañero Samán, la compañera Carlín, también los incorporan en ese Estado Mayor porque los dos hacen tremendo esfuerzo, casi sin recursos. Máxima coordinación, camarada. Samán, Carlín, ustedes se incorporan, ustedes son la secretaría técnica de este Estado Mayor para la garantía económica que estamos armando aquí, de este órgano superior. Ustedes saben qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo. Hagámoslo. Ahora, no lo puede hacer cuatro funcionarios solos, no. Esta batalla la tenemos que ganar con la fuerza del pueblo desplegada en la calle. Y nuestra principal arma, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra principal arma. Vamos a ganarla. Ustedes verán, yo convoco a todo el país a la batalla por la estabilidad y la seguridad económica. A la batalla por la seguridad alimentaria y de abastecimiento de nuestro pueblo. Los recursos los tenemos, la capacidad los tenemos. Ahora, los que están remando para atrás, los que están saboteando, bueno, aquel que pueda rectificar. Y en este momento le hablo a los empresarios. Aquel que pueda rectificar, que lo haga. Está a tiempo. ¿Oye? Ustedes saben que somos hombres de palabra. Somos gente de palabra. Somos gente de paz. Somos gente de diálogo. Somos gente que estamos formados para conversar, para entenderse con quien sea. Bueno, ¿con cuánta gente se han reunido ustedes, compañeros? ¿Con cuántos empresarios se han reunido en el submarino? Miles. ¿Con cuántos empresarios te has reunido tú, Jorge Arriaza? Miles. Félix Osorio, Alejandro Fleming, Ricardo Menéndez, compañero Menéndez, Iván Gil. ¿Cuántos empresarios? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas acciones han surgido de esas reuniones? Ustedes saben que somos gente de trabajo, de respeto y de palabra. Que donde ponemos la palabra, la sellamos con nuestra moral y con nuestra vida. Pero no voy a permitir de nadie en este país, llámese como se llame, entiéndase bien, no voy a permitir de nadie que se incorporen con la actividad económica que la República les autoriza de acuerdo a la ley para sabotear al pueblo de Venezuela y llevar el país a una situación de inestabilidad económica, social y política. A nadie. Esté donde esté y llámese como se llame. Ustedes saben que yo no dependo de ninguna burguesía. Gracias a Dios, a la Virgen y a Chávez. Es una gran ventaja. Yo soy un presidente independiente. Porque no dependo, independiente. No dependo ni del imperialismo norteamericano, ni de ningún burgués. Soy libre, somos libres. Para tomar las decisiones solo pienso en el pueblo al cual me debo y al cual nos debemos todos nosotros, solo en el pueblo. Ustedes saben que ustedes tuvieran aquí sentado un presidente que dependiera de una empresa X, de una transnacional, a que yo dependiera de la transnacional. Y entonces al salir de aquí me voy a reunir con los capos y los capos determinan ¿qué hago como presidente? Qué triste un país que tenga un presidente mandado por capos del capitalismo y sea títere del imperialismo y de factores extraños a la sociedad y a la nación. Qué triste un país. Es muy triste. Nosotros lo vivimos. Presidentes secuestrados por poderes económicos, por mafias económicas y políticas. No. Este que está aquí sentado, que es el primer presidente chavista de esta historia larga de nueva independencia, es un presidente independiente que solo se debe al pueblo y por eso tomo estas decisiones, estas medidas y por eso estoy restiado con el pueblo venezolano para hoy y para siempre. Bueno, compañeros, esta primera reflexión y estas primeras acciones forman parte de un conjunto de medidas y acciones que hemos venido tomando. En la frontera activamos el Estado Mayor Fronterizo con una fuerza especial cívico-militar con 4 grupos de tarea y ahí están combatiendo. En el tema eléctrico activamos el Estado Mayor Eléctrico y creé la Unidad Especial de Investigación, Inteligencia y Seguridad de todo el sistema eléctrico y alerté al pueblo y estamos tomando medidas especiales. Por donde nos busquen, nos encuentren. En salud activamos un Estado Mayor con un conjunto de médicos y médicas venezolanos extraordinario. Así que vamos buscando respuestas especiales, bien pensadas, extraordinarias y adaptadas a las circunstancias que estamos viviendo para nosotros echar a andar con más fuerza este país. Sobre todo porque, imagínense ustedes, si nosotros tuviéramos algo que se llamara oposición, de verdad. Bueno, se tratará de debatir ideas, ¿verdad? Pero si tenemos una gente que lo que está es remando para atrás, saboteando permanentemente, bueno, nos tenemos que preparar, como yo decía en estos días, para remar con más fuerza y con más eficiencia y que el saboteo de unos pocos no impida que la nave de la patria continúe su marcha hacia donde tiene que llegar, a buen puerto. Así que, compañeros, por ejemplo, ya pasando a otro tema, hoy es jueves de vivienda, ¿verdad? Tengan la seguridad ustedes que ni hoy ni mañana nadie informará en este país que se están entregando miles de viviendas para miles de familias venezolanas, porque eso no es noticia. No es noticia. Lo positivo que se hace no es noticia. Se han entregado casi 340 mil viviendas. Este año vamos a completar el número mágico de 730 mil. Ah, eso no es noticia para nadie. No es noticia. Todos los días sabotean. Hay un periódico por ahí que viene con varios días. Como el periódico El Mercurio cuando el golpe de Pinochet. Todos los días anunciando saboteo de la economía. Todos los días anunciando. Yo creo que los organismos competentes del Estado venezolano deben tomar cartas en el asunto en base a la legislación, en base a la ley, en base a la Constitución, pero no se debe permitir que medios de la burguesía promuevan en las narices de un país la destrucción económica de la propia República. No se puede permitir. Los organismos tienen que reaccionar a tiempo. Todos los días ellos ocultan la Venezuela positiva, ocultan la Venezuela buena, la patria nueva que ha venido surgiendo. ¿Cuánto cuesta construir todas esas viviendas? Ah, pero jueves de vivienda es secreto. Por eso en cadena nacional nosotros vamos a dar un pase en Maturín, que se está entregando vivienda en este momento a familias dignas que van a tener a partir de hoy su espacio para construir hogar. Adelante, Yelitza Santaella, allá en Maturín, en el urbanismo, Juana Ramírez, la avanzadora. Adelante. En el urbanismo. Sí, muy buenas noches, compañero, camarada, presidente, desde aquí, desde el estado Monagas, precisamente desde el corazón, desde el municipio Maturín, queremos enviarle un saludo revolucionario socialista y chavista a todo el pueblo venezolano, a los hijos e hijas de Chávez, quienes están presentes allí, que son los consejos comunales, la sala de batalla socialista presente y consecuente. Y el pueblo en debate. Desde aquí, desde Maturín, presidente, queremos dar un parte del número de viviendas que en el día de hoy estamos entregando aquí precisamente en uno de los urbanismos que pudiéramos decir que el pueblo de Maturín, el estado Monagas, se siente complacido por esa noticia que usted en días pasados señalara, como es llevar a una mujer que simboliza la gallardía, la lucha revolucionaria de todos los tiempos, como lo es Juana Ramírez, la avanzadora. Allí lo acompañará el pueblo de Monagas, el pueblo venezolano, pero especialmente la mujer venezolana, esa mujer que lucha, que trabaja, que vive y que hoy más que nunca tiene un compromiso con la revolución. Por eso desde aquí, desde este espacio de la patria, queremos informarle que hoy estamos entregando en el estado Monagas, en 12 municipios, 472 viviendas dignas para nuestro pueblo, dignas, viviendas para el pueblo, viviendas que no solo construimos y hemos dicho en cada bloque, en cada esfuerzo, en cada sacrificio que hace nuestro pueblo, allí está el comandante Chávez presente. Por eso desde aquí Chávez vive y la lucha sigue y seguirá por siempre, camarada. Asimismo, hemos de informar que estamos pues entregando este número de vivienda y se encuentra a mi lado el equipo que me acompaña en la gran misión Vivienda Venezuela, el legado de Chávez. Pero está también la familia humilde, noble, comprometida, revolucionaria, como es la camarada Ismenia Ismari, quien está aquí con nosotros y quien hoy es beneficiaria de esta vivienda que podemos observar, así como muchas otras viviendas que hemos venido construyendo junto al poder popular, junto al pueblo. No solo estamos entregando la vivienda, sino tenemos que decirle, presidente, para que los venezolanos sepan, estamos entregando el título de propiedad de esta vivienda. Esto ratifica una vez más el compromiso que tenemos los revolucionarios y que tenemos la revolucionaria. Cuando la oposición en aquellos tiempos y sigue sosteniendo que le íbamos a quitar a las mujeres, al pueblo, sus hijos, sus propiedades y sus casas, bueno, nosotros le estamos diciendo tremenda mentira. La historia se ha encargado de demostrar una vez más que ellos mienten al pueblo venezolano, porque nosotros estamos hoy entregando estas viviendas y al mismo tiempo le estamos entregando los títulos de propiedad a cada familia que lo hace acreedora de su propiedad, de su vivienda para su núcleo familiar. Por eso quisiera pues invitarlo a participar, a observar esta vivienda que forma parte de esa muestra de vivienda de las 472 viviendas, de 1.688 viviendas que estamos entregando en todo el país. Adelante, presidente, si tenía algún comentario para el pueblo. Sí, es muy importante. Estamos aquí, como tú sabes, Yalitza, en una reunión que convocamos de las salas de batalla social. Salas de batalla social. Porque en el censo comunal de sábado domingo pasado se inscribieron 1.075 salas de batalla. Logramos convocar unas 700 a este taller de trabajo. ¿Para qué? Para pedirles, compañeros de las salas de batalla social, que ustedes se conviertan en la vanguardia integradora de la construcción de los consejos comunales y comunas de aquí a las semanas y meses que están por venir. Que las salas de batalla se conviertan, se multipliquen en un centro de articulación, integración de las distintas formas de organización que van surgiendo. Usted se convierta en motor, articulador y acelerador, porque vamos a tener un tremendo reto. Solo el sábado domingo pasado se inscribieron 33.223 consejos comunales. Solo sábado y domingo pasado se inscribieron. Nosotros creíamos que en el país había unas 200 comunas. Se inscribieron 1.234 comunas. Y 17.322 movimientos sociales y colectivos. Entonces, las salas de batalla son un ente articulador, es una vanguardia para organizar, articular consejos comunales, colectivos, movimientos y formar en dos sentidos, formar la organización y formar con la escuela, ¿cómo se llama la escuela? Con la formación del poder popular. Con la escuela de formación del poder popular, que es una extraordinaria institución que tiene Venezuela para formar líderes y lideresas. Extraordinaria instancia para formar liderazgo social. Ustedes, compañeros, se transformen en los maestros y las maestras del nuevo poder popular. Para eso es que convoqué esta reunión. Tenemos este viernes mañana, sábado y domingo, la jornada final de inscripción. Yo llamo a todos los consejos comunales, a todas las comunas, a todos los colectivos, movimientos sociales y a todas las salas de batalla social que no acudieron el sábado o domingo pasado por cualquier circunstancia. Viernes, sábado y domingo en todas las escuelas y liceos del país vamos a tener trabajo voluntario y jornada de inscripción para que ustedes asistan y podamos, con mucho trabajo y dedicación, tomar estos números que son un dato cuantitativo, ¿verdad? De cuánta gente hay y dónde están. Y convertirlos en fuerza cualitativa, articulada y con la experiencia del Consejo Federal de Gobierno, tremenda experiencia, y con las nuevas experiencias que nosotros estamos generando, ir a un estadio superior de organización de las comunas, muy superior, porque yo quiero de verdad, más temprano que tarde, convertir el gobierno de calle, el gobierno de la eficiencia de la calle, en un gobierno comunal, gobernar con ustedes, darle los recursos al pueblo directamente para sus obras de vialidad, de educación, de agua servida, de agua potable, directamente con ustedes. Imagínense ustedes, Yelitza, vamos haciendo el pase, estableciendo el pase con el Estado de Aragua, pero termino este pequeño comentario así. Imagínense ustedes, aquí están inscritas 1.234 comunas. Voy a poner un ejemplito. Imagínense el momento en que tengamos 2.000 comunas. Ustedes saben que es una comuna, ¿verdad? Es la integración de los consejos comunales y de toda la fuerza social del pueblo para organizar la comunidad, para garantizar la convivencia, para garantizar la prosperidad y el progreso de la comunidad, resolver los problemas que se tengan, para construir la felicidad y en lo concreto. Imagínense el día que tengamos 2.000 comunas y nosotros podamos directamente a las comunas, como me lo permite la Constitución y la ley, entregarle directamente a ustedes las obras fundamentales del país. Entregarle a ustedes recursos para los problemas de ustedes directamente. Y un sistema, miren compañeros, un sistema, lo soñaba el comandante Hugo Chávez, él soñaba con esto, un gobierno directo, democracia directa, democracia de verdad. Claro, hay grandes obras, por ejemplo, como metros, autopistas, ¿qué les digo? Y hidroeléctricas, aeropuertos, son obras nacionales que vamos a seguir haciendo con la capacidad nacional. Pero, por ejemplo, se va a construir una escuela, un liceo. ¿Por qué tiene que venir de afuera alguien? No, ¿por qué no lo puede construir la comunidad a vigilarlo? Y yo le doy los recursos para que construya la escuela, el liceo, para que construya el consultorio de Barrio Adentro 1. Estoy seguro que lo hacen a mitad de precio y con más calidad. Estoy seguro de eso. Yelitza, los servicios. Bueno, y tantas cosas, pues. Esto hablando de lo físico, pues. Pero hay algo que llaman lo intangible, que es la cultura, el deporte, la vida social. Hoy yo vi a Reinaldo Iturrice en Higuerote, ¿verdad? ¿Higuerote fue que fuiste hoy? Mamporal. Mamporal. Él casi no podía hablar porque estaba entregando una urbanización completa construida por el Poder Popular. Y estaba el pueblo en la calle, tambor y tambor, baile y baile, canto y canto. No lo dejaban hablar. En el fondo se escuchaba el tambor, tracatatá, tracatatá, repicando, repicando el tambor y la gente bailando. ¿Qué es eso? El alma popular, la alegría popular, el espíritu verdadero de nuestro pueblo. ¿Ah? Llevar a cada comuna la orquesta sinfónica infantil y juvenil en cada comuna, con el maestro Abreu, con Dudamel. ¿Ah? Las orquestas comunales. El lunes arrancamos una nueva experiencia que va a tener la misma dimensión de las orquestas infantiles. Arrancamos el lunes con el inicio de clases el gran movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo, que va a ser una revolución de la cultura para Venezuela, con nuestros niños, niñas, jóvenes. Imagínense ustedes cada comuna con una red de teatro infantil y juvenil, haciendo teatro de niños para niños. ¿Ah? En vez de una pistola, el muchacho aprende a actuar o a tocar un violín o hacer deporte. a jugar futbolito, básquet, béisbol, etcétera, es otro país que tenemos que construir. Tenemos que seguir construyendo. Yelitza Santaella, yo lo que quiero es que dos cositas con ustedes allá, Maturín, compañeros del urbanismo, Juana Ramírez, la avanzadora. En primer lugar, que nos muestres el apartamento y los edificios que estás entregando para que toda Venezuela pueda visibilizarlo. Ya que los medios de comunicación de la burguesía nos hacen invisibles, ha llegado la hora del milagro. Eres visible. Adelante, Yelitza Santaella. Sí, compañero presidente, estamos entregando unas casas acá en este sector a la familia, estamos entregando en todo el estado 472 viviendas dignas y quisiéramos tener acceso pues a la vivienda junto a el grupo familiar que me acompaña. Vamos a proceder a hacer nuestra entrada acá a la vivienda para que observemos que nos vamos a encontrar en ella, no solo la familia, sino el acompañamiento de Bolívar, de Chávez, del presidente Nicolás Maduro. Viviendas dignas que podemos mostrar, como se observan acá, pues, constituida por su cocina digna, su nevera, su freezer, tiene sus baños, tiene sus habitaciones. Y yo quisiera dejar en el uso de la palabra a la camarada Ismenia Ismari, que es la beneficiada en esta noche por esta vivienda, al igual pues que un grupo de familia en todo el estado Monagas. Muy buenas noches, señor presidente, le doy gracias a usted y a la gobernadora Yelitza Santaella, al alcalde Maicavare y a la gran misión vivienda por hacerme este sueño realidad de tener mi casita digna, que tenía 6 años viviendo en un rancho, pero ya llegó la misión vivienda porque eso lo puso el presidente como el comandante Chávez, pues. Y le doy gracias a él y a todo su equipo, pues, de trabajo, por la ya realizarme mi sueño de tener esta vivienda digna, de que es pues, un cuarto, 2 cuartos, un baño, una sala, una cocina y un pasillo como usted vio. Bueno, aquí tenemos, compañero presidente, parte de lo que ha sido este trabajo que hemos venido realizando desde el año 2011, 2012, 2013, y en el estado Monaga la meta es construir en este lapso unas 11.996 viviendas que precisamente ya están todas en su fase de ejecución, aproximadamente ya culminadas 6.000 y 5.000 están en fase de ejecución. Y la aspiración es, dentro del periodo del año 2013 al 2019, construir unas 76.000 viviendas, que es la necesidad total en el estado Monagas. Presidente, ¿algún comentario, saludo revolucionario desde acá, desde el estado Monagas? Decirle y felicitarlo también por esa gestión del gobierno de calle, reportando que ya los trabajos de agua potable, porque estas viviendas se entregan con todos los servicios, los recursos aprobados por usted para el agua potable ya fueron ejecutados, beneficiando más de 60.000 familias en la parroquia Las Cocuizas y en la parroquia Boquerón. Dentro de 2 semanas está en marcha pues todo ese trabajo que se ha venido haciendo de gobierno de calle. Y podemos decir que, bueno, este es el gobierno de Chávez, este es el gobierno que le damos continuidad junto a usted y dándole mayores beneficios a nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias, gobernadora. Una mujer del poder, mira. Yelitza Santaella. Qué vivienda tan bonita en ese urbanismo popular. Si usted no lo ve por aquí, no lo va a ver por ningún lugar. Porque me tienen vetado, me tienen censurado. Parte del plan de la burguesía. Veten a Maduro. Cero Maduro. Cero gobierno. Cero logros. Cero. Cero. Pero ustedes saben que el comandante Chávez nos dejó entrenadito para el combate. Fíjense ustedes, este dato que voy a dar aquí, debería ser en cualquier país, en Venezuela en el pasado, hubiera sido una notición. Hoy, nada más hoy jueves, no estoy contando el resto de los días, hoy jueves hemos entregado entre Yaracuy, Distrito Capital, el Estado Miranda, Trujillo, Zulia, Delta Macuro, Monagas, Cojedes, Aragua y Anzuategui, 1.682 viviendas, nada más hoy, al pueblo venezolano, hoy nada más. Yo quiero darle un pase, Yelitza, mantente por allí, para que nos veamos a través de el hilo televisivo con el compañero Tarek El Aissami. Él está allá en el sector Corocito, Corozal, en el municipio Zamora. Tarek El Aissami, compañero, enséñanos allá, Gran Misión Vivienda Venezuela, de Maturín al Estado Aragua. Adelante. Buenas noches, presidente. Un saludo para usted y para todos los voceros y voceras de las salas sociales de batalla, al vicepresidente camarada Jorge Arriaza y demás ministros. Aquí estamos en este sector rural de Aragua. Estamos en el municipio que lleva el nombre de un gigante. Un hombre que hace 167 años lanzó ese grito que hoy sigue siendo bandera de lucha de esta causa. Tierras y hombres libres. Estamos en el municipio Zamora de Aragua. Y lo saludamos a usted, presidente. Sector Corozal, junto al pueblo que está desbordado de amor. Lástima, presidente, que cayó la noche. Queríamos mostrarle la belleza de esta zona. Esta es una zona agrícola, productora. Hoy estamos entregando 20 viviendas a los campesinos de Aragua, al pueblo productor de Aragua. Al frente teníamos el Cerro Picacho de Guacamaya. Este es el sector Guacamaya. Uno de los sectores más hermosos de Venezuela, presidente. Ojalá usted pudiera venir. Le aseguro que de aquí no va a salir. Me acompañan los viceministros Rodríguez, Oliana y Nelson del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Está con nosotros también Michael Reyes, nuestro futuro alcalde de aquí de Zamora. Está también el equipo estatal de la Gran Misión de Chávez, la Misión Vivienda Venezuela. El general Viña. Está también la compañera Ginette. Y sobre todo, presidente, mire qué cosa tan hermosa. Está el equipo de PDVSA. Hoy el pueblo puede decir que PDVSA sí le pertenece a todos los venezolanos y a las venezolanas. Estas viviendas que vamos a ver ahora fueron hechas con petróleo venezolano, con recursos de PDVSA. ¿Cuándo en la historia íbamos a pensar que los campesinos de Aragua, de esta zona, aquí al lado está el estado Carabobo, que esta zona productora agrícola, esta viejita querida, Auriestela, que usted la va a escuchar, presidente, iba a recibir su gota de petróleo? Eso es posible solo en revolución. Eso solo es posible en socialismo. Eso solo es posible porque está gobernando un hijo de Chávez, que es garantía de paz y de estabilidad política. Nos solidarizamos con usted, presidente, y nos sumamos a esa batalla. A esa batalla por la economía venezolana. Aquí no nos van a desestabilizar. Aquí está un pueblo consciente y rodilla en tierra para defender como Zamora estas tierras de hombres libres que hoy tenemos. Presidente, con su anuencia, rápidamente, porque sé que el tiempo es escaso, quiero invitarlo para que vea esta casa hermosa de 62 metros cuadrados, 3 habitaciones, un baño, sala, comedor. Y más allá de eso, esta gran familia aragüeña, esta familia que ha hecho patria aquí en suelo aragüeño. Venga para que vea toda Venezuela. Aquí está el guardián de la patria. Mire qué bonito, presidente. Hemos colocado en estas paredes de estas casas el rostro invicto del comandante Chávez. ¡Chávez vive! Bien, presidente, aquí entramos. Vamos a sentarnos por aquí. Aquí está también, si usted la ve, presidente, está doña Margarita. La señora Margarita tiene 80 años, presidente. 80 años, 19 bisnietos. Y está su hija, Auriestela, de 67 años, 6 hijos. Y también aportó a esos 19 bisnietos media docena, ¿no? Esta es una zona productora, como le comentaba, presidente. Hay imágenes de respaldo que vayan mostrando las habitaciones, la casa. Y qué mejor que sea Auriestela, que le comente a usted mientras que le mostramos, presidente, la cesta de guama que nos regalaron aquí, porque en Caracas se conoce poco la guama. Mire esta guama, toda esta guama se produce aquí. Mire esta guama, presidente. Ajá, no sé si ya están enfocándola. Ah, están mostrando las imágenes de la fachada de la vivienda. Mientras tanto, ¿verdad? Yo le doy la palabra a Auriestela para que vaya comentándonos y que usted pueda también, alguna pregunta que usted le tenga a ella. Auriestela, por favor, buenas noches, adelante. Buenas noches, señor presidente. Aquí no encuentro las palabras, presidente, de la felicidad que tengo. Tengo muchas felicidades de haber recibido mi casa digna, como lo dijo mi comandante presidente Chávez, que Dios me lo tenga en la gloria. No encuentro la palabra, pero muy agradecida. Tengo mi casa, tengo aquí a mi mamá conmigo en mi casa. Primera vez que tengo una aquí. Yo vivía en un rancho de zinc. Yo vivía en un rancho de zinc, sin piso, pura tierra. Y aquí estoy. Feliz, que no encuentro las palabras para agradecerle al señor presidente todo lo que nos ha dado. Y que Dios me lo bendiga y que siga así adelante. Y que nuestro comandante lo ayude a seguir adelante. Presidente, aquí están las guamas que le comentaba. Mire, esto lo conocen poco allá en Caracas. Pero esta zona, entre otras cosas, es productora también de guamas. Le vamos a mandar una cesta para allá. Presidente, no sé si tiene algún comentario o alguna pregunta. Aquí está también doña Margarita, que nos acompaña. Y con el aplauso de este pueblo combativo, revolucionario, lo saludamos y le damos el pase allá a Caracas. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañero gobernador Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua. Hoy, gran jueves de vivienda. Yo lo propuse la otra vez, compañero vicepresidente. Y creo que hay que empezar a hacer jueves, viernes, sábado, domingo, de viviendas y de comunas, juntos, vivienda y comunas, juntos. Ya no se hable más de jueves de vivienda, no, viviendas y comunas. Compañero gobernador, compañera gobernadora, ministros, viceministros, que van por todo el país todos los días allí, o los jueves sobre todo, a darle la felicidad a familias como la de Auriestela y la de Ismaris, en Maturín, en Aragua, en Maracaibo, en todos lados. A partir de ahora, compañero Reinaldo Iturriza, la presencia nuestra desde el presidente de la República, ministros, viceministros, gobernadores, para la entrega de estas viviendas tiene que estar precedida de un trabajo. Nadie puede ir a entregar viviendas sin haber dado personalmente, cada uno de nosotros, un taller de cómo organizar el Consejo Comunal y las comunidades en los urbanismos y barrios que estamos construyendo. No se trata solamente, Tarek, compañeras Yelitza, compañeras. Ah, buena pregunta. ¿Y las que están construidas? Yo lo dije, se lo dije a los compañeros, pero el sábado cuando estuvimos en Cartanal y estuvimos en Palo Negro, yo lo dije también. Y estamos haciéndolo. Todos los urbanismos que ha construido, todas las viviendas, que son miles de miles, la Gran Misión Vivienda Venezuela, todas absolutamente, tienen que ser visitadas casa por casa. En todas tienen que establecerse la red de hogares de la patria y en todas tienen que organizarse consejos comunales y comunas, las que ya están construidas. Yo invito a todas las comunidades que han sido beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero de aquí en adelante no podemos pelar uno solo. Compañero Rafael Ramírez, Ricardo Molina, compañero Jorge Arriaza, no podemos pelar uno solo. Lugar que vayamos a entregar ese hermoso, fíjense lo que dice la compañera Auristela, no le cabe la emoción, siente una gran felicidad. Ustedes no saben la felicidad que experimentamos nosotros cuando vemos a una familia que seguramente varias generaciones jamás tuvo derecho a vivir en un lugar digno, entrar a su casa o a su apartamento, que es de ellos ahora. Eso lo hace experimentar a uno un sentimiento como que ha valido la pena tanta lucha, vale la pena tanta lucha para llegar a ese punto. En ese momento uno siente que vale la pena tanto sacrificio, tanta lucha diaria, tanta entrega. Valió la pena, comandante Chávez, su sacrificio por el pueblo de Venezuela. Valió la pena para que tengamos esta patria de los pobres, la patria de los humildes, la patria de los iguales, la patria del progreso y la prosperidad. Ahora, compañero, vamos a poner allí en pantalla a Maturín y vamos a poner también en pantalla allá al municipio Ezequiel Zamora, para que nos veamos y yo decirle a ustedes dos cosas antes de despedir esta cadena. Por ahora, compañero Tarek, compañera Yelitza, compañeros y compañeras que están allá, es una tarea de primer orden. Vamos al censo otra vez viernes, sábado y domingo. Pero a partir de ahora, por ejemplo, si yo voy a entregar unas llaves, como me llevaron a Villa Santa Rosa en la Avenida Libertador hace unos días, ¿verdad? Bueno, yo, presidente de la República, debo llegar y conocer toda la comunidad. Todos nos sentamos allí en una sillita, nos vemos, nos tomamos un café. Y yo debo darles a ellos un taller. Ahora, mucho antes de que ellos lleguen ahí, debimos haber hecho el trabajo en los refugios, en donde la gente vive, el trabajo que va leccionando, enseñando, motivando. El comandante Chávez escribió, ¿se acuerdan? La ley de refugios. Ahí está el programa de trabajo. Eso está perfecto allí. Todo está calculado. Debemos formar antes de llegar. Si usted va a llegar y se están entregando edificios realmente fabulosos, con 20, 40 apartamentos, hasta edificios aquí se han entregado con 280 apartamentos, es una comunidad grande. No puede llegar la gente a repetir los vicios de donde vivía. Primero tiene que ser una comunidad de paz, tenemos que garantizarlo. Aquel que quiera malandrear y no quiera asumir el llamado a la paz, bueno, la comunidad tiene que actuar, no se puede dejar someter para una sola persona, ¿verdad? La comunidad tiene que reaccionar. ¿Están de acuerdo? Eso tiene que ser así. Tiene que ser así. Los comités de paz y seguridad. Ah, bueno, pero yo quería decirle, compañero, y diciéndolo a ustedes, a Yelitza, a Tarek, se lo estoy diciendo a todos los gobernadores que de verdad trabajan. A los que de verdad trabajan, a los que de verdad hacen las cosas por amor, no por ambiciones personalistas y ese tipo de cosas que tiene la burguesía patria. a los gobernadores y gobernadoras que están dedicados al trabajo, a los protectores y protectoras, en este caso protector de Miranda, Elías Agua. ¿Qué sería de Miranda si no tuviera un protector? Y los planes que estamos desarrollando. Todos los días inauguramos obras para la comunidad. ¿Qué sería del Amazonas si no tuviera una mujer como Nicia Maldonado, protectora del Estado Amazonas? ¿Qué sería del Estado Lara si no tuviera un hombre como Reyes Reyes, el comandante Reyes Reyes? Así que a todos ustedes les pido, compañeros, plan en dos sentidos. Uno, vamos, ¿cómo se podría decir? Vamos a hacer un pasaje profundo por todos los urbanismos construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Juntos vamos a hacerlo. Para constituir comunidad. Yo le decía a la mujer, camarada, compañera, que le entregué su llave en su casa. Le dije, esta llave te la estoy entregando. Y esta casa no puede ser un depósito de seres humanos. Los edificios no pueden ser depósitos de seres humanos. Es el capitalismo, ¿no? Te estoy entregando esta llave para que construyas un hogar, tu hogar, el hogar de tus hijos. Y con el hogar construyas una comunidad. ¿Qué es una comunidad? El buen vivir de los hogares. Y si los hogares son hogares patriotas, hogares de la patria, hogares de Bolívar de verdad, hogares de Chávez de verdad, entonces la comunidad será una comunidad socialista. Entonces, compañero, hay que hacer ese trabajo. Antes de despedirme en esta transmisión conjunta para democratizar y visibilizar la Venezuela nueva, la Venezuela de verdad, quiero decir que a partir del lunes, como parte de las medidas especiales contra la guerra económica, la guerra eléctrica que ha desatado la burguesía amarilla, la derecha fascista contra el país, hemos activado un centro de información para que en tiempo real ustedes nos hagan llegar perlitas. Y ustedes pueden comunicarse con ese centro de transmisión a partir del lunes a 800 sabotaje. 800, 0800 sabotaje. 0800-722-68253. Repito, 0800 sabotaje. 0800-722-68253. 0800-722-268-253. 800 sabotaje. A partir del lunes va a haber una sala especial y vamos a estar activados con todos los equipos a nivel nacional, porque yo les garantizo a ustedes, el pueblo de Bolívar, compañeros allá en Aragua, en Monagas, no se vayan. Ya vamos a conectarnos con ustedes. Y con esto despido esta transmisión conjunta. Yo les garantizo a ustedes, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, este pueblo venezolano, lleno de valores democráticos y con ganas de tener patria, va a seguir teniendo patria. No va a haber grupetes de la derecha con posibilidad de dañar este proyecto tan hermoso. Así se los garantizo. Despido esta transmisión con un saludo amoroso, solidario, afectuoso y combativo para toda la Venezuela que cree, para toda la Venezuela que ama y para toda la Venezuela que tiene fe en el futuro de la patria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Chávez vive! Despedimos la transmisión en conjunto y nos quedamos en transmisión normal. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular.